Y ahora en estos minutos, apenas una muestra, hace algunos días se hizo un seminario internacional sobre nuevas doctrinas de intervención geopolítica e imperialismo en América Latina y el Caribe, que tuvo varias clases, digamos, de estos que se están haciendo, que permite la tecnología con participación de dirigentes sociales, intelectuales de distintas partes del mundo a través de Internet. Y uno de los capítulos fue con el título de ONGismo colonial, ¿no?, sobre las organizaciones no gubernamentales que cumplen una tarea también de trabajo colonial, de colonización sobre nuestros pueblos. No todas, por supuesto, pero sí las hay. Hay mucha historia en torno a eso también. Las intervenciones humanitarias y la violencia sexual transnacional, el caso haitiano. De todo ese capítulo, apenas 4 minutos, vamos a escuchar un resumen de lo que intervino alguien conocido para la audiencia de la radio, que es Camille Chalmers, dirigente de la izquierda revolucionaria haitiana, economista, hablando de cómo han actuado algunas ONG vinculadas al tema medio ambiente en Haití, y también algo en que está el proceso de unidad del campo popular haitiano con las organizaciones de izquierda para enfrentar esa realidad en un país que siguen habiendo protestas y asesinatos en represión. No pensemos que porque pasemos días sin mencionar Haití no siguen ocurriendo esas cosas que cada tanto denunciamos. Pero bueno, unos minutos de muestra de lo que dijo Camille hace algunos días en este seminario. Entonces, las ONGs ambientalistas, bueno, hay una gran cantidad de ONGs ambientalistas. Depende mucho de su diagnóstico del problema ambiental y de las perspectivas que ofrecen. Una gran mayoría de esas ONGs están en un discurso del Banco Mundial ofreciendo falsas soluciones, como por ejemplo el mercado de carbono, todas esas soluciones que tratan de corregir algunas cosas sin ninguna ruptura con el sistema capitalista. Así que es muy importante ver que la militancia ambiental depende mucho de cómo percibimos el problema, cuál es el diagnóstico que hacemos. Si vemos que es un capitalocen, no sé si eso existe en español, es decir, que la destrucción del planeta, que está ligada a la gestión capitalista que se hace, y que la solución no puede ser simplemente algunas correcciones cosméticas o algunos comportamientos de convivencia con la naturaleza, pero debe ser una modificación fundamental de la naturaleza, de la relación que tenemos con el medio ambiente. Es decir, que si el medio ambiente está visto en un proceso de mercantilización, por supuesto entra en un proceso de destrucción, porque los ciclos de reproducción biológicos no pueden seguir la voracidad de la explotación capitalista, ¿no? Así que depende mucho del enfoque, del diagnóstico, y en el Caribe es un tema fundamental y muy importante, porque, por supuesto, las islas caribeñas están pagando un costo muy alto de los cambios climáticos, y muchas de nuestras ciudades, incluso de nuestros países, están amenazados de desaparecer con la subida del nivel del mar, ¿no? Así que debe ser un tema de movilización, pero siempre ligando eso con una lucha anticapitalista y una visión muy clara de lo que debemos construir frente a los peligros actuales. Sobre la pregunta del foro patriótico, el movimiento popular haitiano tomó una iniciativa en agosto del 19, fue una iniciativa conducida por los movimientos campesinos, un frente de organizaciones campesinas que se llama CADGE, para proponer un amplio debate sobre cómo salir del impasse político en el cual estábamos. Y después de un año, hubo la crisis sanitaria del COVID, y durante la crisis sanitaria del COVID, muchas de las organizaciones nuestras y los frentes regionales se convirtieron en brigadas de solidaridad, tratando de organizar la población frente al COVID, haciendo el lazo entre la crisis sanitaria y la crisis política global. Y después de un año, entre 4 y 6 de septiembre, hicimos una asamblea nacional representativa para hacer un balance del año, un balance del foro, y se decidió transformar el foro en un frente patriótico popular. Un frente patriótico popular que no tiene la misma característica del foro, porque el foro era una cosa muy amplia, y el frente patriótico popular aglutina a 6 partidos políticos de izquierda con frentes de movimientos sociales, frentes de mujeres, frentes campesinos, frentes de barrios populares, en una articulación totalmente nueva en Haití, donde estamos construyendo un espacio de lucha que no solamente está buscando dar su contribución en la lucha actual para la renuncia de Jovenel Moïse, pero que está al mismo tiempo tratando de empujar la lucha hacia un cambio mucho más radical que permitiría que el periodo de transición política sea un periodo de transición de ruptura y una transición controlada por los actores haitianos. Así que estamos en ese proceso de construcción y la asamblea de septiembre condujo a una decisión política importante donde se redujo la amplitud de la propuesta de agosto, pero con una visión mucho más estratégica y con una identidad política clara.